hermano, me alegra verlo esta noche. Me alegra verlo mucho que usted haya querido venir en este día aquí a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Así que le pido el favor de que abra su Biblia conmigo en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Como ya tomamos asiento, no vamos a volver a levantar. Lo ideal es leer la palabra de pie, ¿verdad? Pero bueno, déjelo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Bien. Dice la palabra de Dios allí: "Por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías, en lo cual se extrañan de que vosotros no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos". Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa en la que nos congregamos en este lugar para adorarte a ti, Señor bendito. Hoy el mundo celebra, Señor, el nacimiento de Jesús. Nosotros que hemos conocido tu verdad sabemos que tú no naciste un día como este, Señor. Pero nos hemos congregado aquí, Señor, con el afán, Señor, de adorarte a ti, Padre. Venimos a celebrarte a ti como lo hacemos cada vez que nos reunimos. Y pedimos el día de hoy, Señor, que prepares nuestro corazón para lo que viene en las horas siguientes, Señor, y el día de mañana aún, Padre Santo. Que a través de la palabra en nuestro corazón sea, Padre, preparado, alistado, afirmado, para responder como es debido, Señor, ante las tentaciones que esta noche vendrán a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a hablar hoy acerca de cómo comportarnos en Navidad. Ese es el título de lo que vamos a compartir en este día. Usted ya sabe, los que me conocen hace años, ¿sí?, que siempre he afirmado que esta fiesta no glorifica a Cristo. En ninguna manera esta fiesta glorifica a Cristo. Glorifica otras cosas que son propias del mundo. Por ejemplo, glorifica el mercantilismo, ¿sí o no? Ante todo eso es una fiesta comercial. Diga lo que diga quien lo quiera decir, ante todo esto es una fiesta de tipo comercial. El dinero se mueve en este mes como no se mueve en ningún otro mes del año, ¿verdad? Y esta fiesta glorifica es el mercantilismo. Glorifica no solo el mercantilismo, sino también la sensualidad. No la sexualidad, aunque también, sí, pero la sensualidad, el dejarse guiar por los sentidos. Eso lo glorifica esta noche, esta fiesta. La carnalidad, la mentira. Todo eso es lo que se celebra esta noche. Esta noche nadie está pensando en Cristo. El nacimiento de Jesús. Lo más cercano a eso es el pesebre, ¿sí o no? Y eso que la mayoría de gente da novenas es por lo que le dan de comer en la novena. ¿Sí? Y hoy algunas familias se reunirán y tu taima, tu turumaina y los pastores de Belén y toda la cuestión, ¿cierto? Pero eso no pasa más de ser un rito religioso que no conecta al hombre con Cristo. Entonces, esta no es una fiesta que glorifique a Cristo, por el contrario, es una fiesta mundana, carnal. Y cuando me refiero a mundana y carnal, me refiero a decir que esta fiesta no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La fiesta que se celebra hoy no está en la palabra de Dios, no guarda los principios de la Biblia. Porque sí, sabemos que en algún momento Cristo tuvo que haber nacido. Pero no fue hoy, como dice la tradición. No es el 25 de diciembre. Mentira, es falso. Y no solo que no nació el 25 de diciembre, sino que si hubiera sido el 25 de diciembre, esta formita como celebran eso, no es la manera de celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Sabe por qué el mundo celebra así el nacimiento de Cristo? ¿Sabe por qué? Precisamente, porque no conocen a Cristo. Porque si lo conocieran, no se atreverían a celebrar esta fiesta de la manera como lo hacen. Hoy lo que usted va a ver es trago, vanidad, cigarrillo, droga, baile. Eso es lo que uno va a ver esa noche. Y pregúntese, ¿es esa la manera de celebrar el nacimiento del Salvador del mundo? No lo es. Pero sin embargo dijo el Señor que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y muchos de nosotros, muchas personas, bueno, yo no, pero muchas personas les gusta. Y yo ya le dije a usted que eso queda libre albedrío de cada cual. Si quiera poner su árbol, lo pone. No, no. Quiere poner luces, la pone. El que no siente paz con eso, pues no lo pone, ¿cierto? El que quiera regalos hoy, sí, sobre todo al pastor, pues eso es, yo acepto, sin dolor, sin nada, sí. Pero si no quiere dar regalos también. Y si quiere estrenar hoy, pues estrene, ¿cierto? Pero si no, pues tampoco lo haga, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso quiere decir que tenemos, si vamos a participar de alguna manera, tenemos que hacerlo con una actitud distinta y diferente a la que lo hace el resto de personas. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Y este pasaje que hemos leído nos habla de eso. Nos habla de la actitud con que tenemos que enfrentar y confrontar al mundo. La actitud con la que tenemos que vivir es, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. De eso nos habla este pasaje. Entonces, este pasaje nos dice tres cosas referente a cómo enfrentar el mundo, ¿cierto? A nuestra relación con el mundo, pero también nos va a decir algo muy específicamente acerca de esta noche. ¿Cómo debo comportar esta noche? ¿Eh? Algunos de ustedes irán a su casa a dormir. Sí, dirá, yo no, yo sé dormir, ¿sí? Pero otros irán a una reunión familiar, tal vez la mayoría, ¿cierto? Bueno, ¿cómo debo comportarme? Bueno, ya le voy a decir según este pasaje. En primer lugar, dice aquí, este pasaje, la primera actitud es renunciar al pasado. Versículo 3 dice, ¡basta ya! Vamos, me gustan esas palabras ahí. ¡Basta ya! Dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y excesos y abominables idolatrías. Amén. ¿Qué les dice aquí el apóstol Pedro a las personas? Le dice, hubo un tiempo donde ustedes vivieron de esta manera. Hubo un tiempo donde ustedes vivieron así, pero basta ya de eso. No más. Eso fue antes. Eso era antes. Ahora tiene que ser otra cosa. Y entonces él enumera allí algunas de esas cosas que hacíamos antes y de las cuales él ahora dice, basta ya de eso. Amén. Vamos a enumerarlas entonces en esta noche. Lo primero es laxivia. Si lo nota ahí en el versículo 3, dice, andar en laxivias. ¿Sí? Estudiando esto me di cuenta, laxivia es una cosa distinta a que yo pensaba, ¿no? Yo siempre relacioné laxivia con sexo, ¿no? Esa gente laxiviosa, decía yo. Sí, pero no tiene que ver, pero no es esa la definición total, ¿cierto? La laxivia, hace el geia, palabra griega para laxivia, destaca una conducta desvergonzada y sin freno. La persona laxiva es una persona que no le importa lo que los demás piensen mientras pueda satisfacer sus deseos. Es un hombre que ha perdido la vergüenza. Un lascivo es una persona que peca sin vergüenza. Entonces, en palabras sencillas, un lascivo es un sinvergüenza. Eso es. ¿Ve? Eso era antes, dice él. Usted notaba que antes uno pecaba y ya no tenía vergüenza alguna de pecar. Entonces uno se emborrachaba, ¿no? Y andaba por la calle borracho. Y uno no le ha dado vergüenza que las demás personas, los hijos de uno, lo vieran uno forracho, vuelto nada. Ese es un laxivo. ¿Sabe? Antes estaban en el mundo, ¿verdad? Y entonces había sus bailes sexuales con tipo de movimientos vulgares y la gente los bailaba ahí delante de todo el mundo sin ningún tipo de vergüenza de nada. Ese es un laxivo. La persona que peca, ¿cierto? Y ya no tiene pena ni vergüenza de hacerlo delante de todo el mundo. Y entonces dice, mire, eso hacíamos antes. Eso era antes. Ahora no. Ahora eso, paste ya, dice él. Paste ya de estas cosas, ¿no? Entonces, esta noche es una noche para recordar que hemos renunciado a un estilo de vida laxivo, ¿sí? Puede que sus familiares, sus vecinos, sus amigos se emborrachen delante de todo el mundo, se transboquen ahí en plena cuadra y toda la situación y sin pena, al otro día salen muertos de la risa. Puede que la gente con sus bailes del mundo y su toda perversión lo hagan, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos personas diferentes y distintas ahora. O se supone, ¿no? Ahora, segundo lugar, lo segundo de lo que él habla ahí es de concupiscencias, ¿cierto? Dice, las laxivias, ¿no? Luego habla de concupiscencia. La concupiscencia, el griego epitimia, es una palabra que denota deseo intenso. Eso quiere decir concupiscencia, un deseo intenso. Pero en el contexto en el que estamos leyendo este pasaje nos damos cuenta que es un deseo intenso, en este caso un deseo intenso por pecar, ¿no? Y eso éramos antes, ¿lo recuerdan? Que cuando uno no era cristiano, uno pecaba, uno le importaba nada. Uno no tenía en cuenta a Dios para nada, ¿sí? El otro día estábamos, no me digo, uno es sinvergüenza, ¿no? Estábamos con un muchacho el día que perdió Millonarios. ¿Sí? Yo me fui a para la pizza, ¿eh? Y me puse a ver el partido de uno de los jóvenes ahí de la pizza, ¿sí? Y estábamos ahí y todo eso. Y llegaron los penaltis. Entonces se pusieron ahí, se cogieron de las manos todos los de Millonarios y los de Loca, y se pusieron a orar, ahí oraban, se abrazaban y oraban. Y el muchacho me dijo, ¡ah! Sinvergüenzas, si solo hacen echarse madrazos en la cancha, sí, y hacer trampa y engañar y tirarse al piso cuando no le hicieron falta y después vienen a orar. Y después a orar, y uno no se impresione eso, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando necesitamos un favor bien fuerte de Dios, ¿sí? Primero vivimos como los demonios, con cupicia, un deseo de pecar y queremos vivir es para el pecado, cualquiera que sea su forma. Y después, hermano, cuando necesitamos de Dios, entonces ahí no, igual de los futbolistas. Ayúdame, no sé qué, ¿sí? Pero el apóstol dice, era antes, ese deseo de pecar y no nos hacíamos de pecar, de ser mentirosos, de estos ladrones, fornicarios, bailadores, tomatrago, eso era antes, dice él. Ahora basta ya, dice, basta ya. Esta es una noche para que usted recuerde que toda esa concupiscencia ya tuvo que haber muerto en su vida. Basta ya de eso. Luego dice, número 3. Aquí descubrió una cosa bien interesante. Luego habla de embriagueces, del griego oinoflugia. Oinoflugia quiere decir sencillamente borrachera. Pero ojo, este es un tipo de ingesta de alcohol mínima. Es como el que dice, no, yo no soy borracho. Yo me tomo mis traguitos de vez en cuando. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo me tomo mis traguitos de vez en cuando. Y más ahora en Navidad. A mí me comen mi botellita de vino. Les da contando a los hermanos cómo fue mi primera Navidad en Cristo. Hace 20 años. Y yo conocí al Señor, tenía 10. Haga cuentas. ¿Sí? Entonces. Entonces me dijeron en la casa, bueno, yo no, usted es evangélico, porque así me. Usted es evangélico, usted no toma, ¿verdad? Yo, no, ya no tomo. Ah, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? No, yo no, te digo, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a comprar una botellita de vino solo para usted. Sí. Y me compré una botella de vino, esa de manzana. Y yo me senté allá en la terraza en Barranquilla, en una mecedora de esas así, con la botella de ahí, sí. Y hágale. Y hágale. Y yo decía, cuando ya me sienta que, sí, ya paro, y yo, ya paro, ya. Sí, hágale. Hágale. Y como yo lo sentía, testimonio estoy dando? Y esto, yo dije, no, terrible ahora. Sí, bueno, a eso se refiere la palabra oinofluvia. Al que dice, vamos a tomarnos nuestros traguitos. Eso no es pecado, eso no es malo, ¿cierto? Que tres para sed, ¿sí? Que uno no es malo, que esas cosas, ya. Y pues, eso era antes, dice el apóstol. Antes era que uno creía que unos traguitos no le hacían daño a nadie y que una vez al año no hace daño. ¿Sí? Eso era antes, pero él dice, basta ya de eso. ¿Sí? Oh, porque ahí usted tiene una confrontación, porque si algo van a hacer, no, el brindis de la medianoche, ¿sí? Si usted se va a ir a donde su familia, donde los amigos, donde lo invitaron, ¿sí? Mire, el brindis de la medianoche, ¿sí? Ahí tiene. Pero yo ya me tomé un vodka que me dieron, yo ya tomé un brandy, y ahora el de la medianoche también, ¿sí? Cuando tengas copa así, acuérdese, gafitas, acuérdese, oye. Ay, Señor nos habló hoy de que nada embriagueces. Ya. Ahorita le voy a decir de dónde yo saco que este se refiere a un embriaguez. Vamos a decir el que dice unos traguitos de vez en cuando, ¿sí? Como puede ser la excusa que el diablo le mete hoy a uno en la cabeza. Como solo es hoy, no hay problema de nada, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces embriaguez. Luego viene y dice, aquí se pone mejor, orgías. Para entender lo que quiere decir orgías, tenemos que ir al griego también. Orgías es del griego komos. Entonces, un komo, para explicárselo, sencillamente, un komo, lo que se llamaba un komo en la cultura griega, era una parranda, una juerga, una fiesta. Hay gente que dice, pero en ningún lado de la Biblia dice que uno no puede ir a fiestas. En ningún lado la Biblia dice que bailar sea pecado. En ningún lado, yo no he leído, yo como soy tan bíblico, pues si no dice, yo lo hago. ¿Sí? Un comos es lo que acompaña y es consecuencia de emborracharse. Es decir, entre otras cosas, hermano, una fiesta, una parranda, una juerga, el baile. Amén. Él dice, eso era antes. Así vivíamos antes, en laxivia, concupiscencias, borrachera, y vivíamos en comos, en orgías, en parrandas. Dice, pero ahora ya no, basta ya, dice él. Sí. Entonces le digo, oh, porque esta noche uno cae en la trampa, uno dice, uno mira a la prima casi de la edad de uno, la prima. No, con la prima no puedo porque la prima sí me va a producir una serie de emociones hormonales que mejor no. Entonces, sí, pero te aparece la tía gorda. ¡Ay, no! ¡Ay, mijo! ¡Venga! Y uno dice, mi tía gorda, mi tía no me inspira nada, mi tía, bien, cucha, ya está, y todo eso. Sí, cállate, tía. De que eso era antes. Ahora el apóstol le está diciendo, basta ya de esas situaciones. Amén. Y luego por último le habla ahí, versículo 3, estamos de exceso, subir la disipación, ¿cierto? Disipación, dice. Ahora, ¿qué es disipación? Otra palabra que hay que mirar en el griego, disipación, es del griego potos. Potos literalmente se traduce bebida, pero denota bebida en exceso. Así es, amén. Entonces, ya entiende, puede comprender la diferencia, embriagueces o inofluya, lo que estamos viendo ahorita, es el que dice, no tomamos unos traguitos, una vez al año no hace daño, una no es pecado, no sé qué, todas esas cosas, ¿sí? Pero el que nos habla aquí de disipación, ya es el que se entrega a la bebida. Es el que usted ve cada 8 días en eso. Es el que usted ve que, bueno, lo que podríamos llamar hoy un alcohol, es bebida en exceso. Ahí está la diferencia entre los dos. El apóstol les dice ahí, eso era antes. En eso vivíamos antes. Ese era nuestro estilo de vida antes. Sí, pero ahora es otra cosa. Nuestra alma es otra cosa ahora, ¿sí? O sea, que no se espera esta noche, le voy a redondear así. No se espera esta noche que usted esté en su fiesta familiar allá, ¿sí? Resulte mañana a las 5 de la mañana poner un asiento. Corre sapo. ¡Cosa horrible! Ni que se ponga a bailar, ni que se ponga a tomar, ni que se ponga en carnalidades, ni que se ponga en mundanalidades. Si va a ir allá donde su familia, vaya y compórtese como un hijo de Dios, o si no, quédese en la casa. Ponga el canal 11, ponga el canal 9, ponga el canal 7, alguna cosa. Sí. Y se queda en su casa. Porque no puede dar mal testimonio. Hay que renunciar a ese estilo de vida. Basta ya, dice. Como quien dice, ya no más. Eso fue antes, ahora esto es otra cosa para ustedes. Y luego, otra cosa a la que hay que renunciar, que no está en el pasaje, pero el Espíritu Santo me anima a decirlo, es que empieza a suceder algo en estos días anterior a esta fecha, aún del 31, pero sobre todo esta fecha, hermano. Y es que uno empieza a tener un cierto sentimiento de envidia, porque otros tienen y yo no. Porque otros compraron y yo no. Porque otros estrenaron y yo no. Porque los niñitos de fulano les compraron tales y tales regalos y a los míos y yo no pude. ¿Y cómo va a ser? Si es que yo soy hijo. Estos que son bien impíos, tú sí los bendices y a mí no. ¡Basta ya! Hay que renunciar a eso. Si usted tiene ese sentimiento, pues porque usted es tan carnal como los que están celebrando esa fiesta. Uno no puede dejarse meter en esta corriente, hermano. Esto es un río, se va llevando todo adelante. Pero uno es cristiano, uno no puede meterse en esa corriente. Y otra cosa que empieza a ocurrir también, y a lo cual usted tiene que estar en guardia esta noche y todos estos días siguientes, usted empieza, yo me acuerdo en mi infancia, allá en la Jinca. En la Jinca poníamos arreboles y esto otro, y usted le empieza a aguar el ojo. Hombre, que este año, que cuando mi papá vivía y mi papi, hombre, eso es el pasado. Y si uno es cristiano va a recordar el pasado, solo es para recordar las maravillas que Dios hizo en uno. No para nada, que ya lo atormenta uno en estas fechas que me... Y viene la nostalgia, y viene la melancolía, y viene la amargura, y viene la tristeza. ¡Fuera con eso, hermano! Amén. Cuando el diablo empieza a decirle que los arreboles en la Jinca, que no sé qué, usted, ¡fuera nada! ¡Soy nueva criatura en Cristo! ¡Las cosas viejas pasaron! ¡Todas fueron las nuevas! ¡Aleluya! ¡Todas fueron hechas nuevas! Así que he prohibido llorar. ¿Y qué? Páseme, páseme. Prohibido eso, porque usted es nueva criatura en Cristo. Amén. Hay que renunciar al pasado. Amén. Ahora, en segundo lugar, dice el mismo texto, nos infiere que no solo hay que renunciar al pasado, sino que hay que vivir para Dios, ¿cierto? Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que tiene que vivir el Hijo de Dios? ¿Cómo es que tiene que vivir el Hijo de Dios? ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Se la acabo de decir. Entonces, usted no es un sinvergüenza. Usted no debe ser un sinvergüenza. Que todo el mundo sabe que usted es cristiano, pero igual usted se emborracha y todas esas cosas. Sino que usted es una persona que busca la pureza. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Busca ser puro. Usted no es una persona entonces que se deja llevar por sus deseos, sino que es una persona que controla. Tiene templanza. lucha, dominio propio que le ha dado el Espíritu Santo, y usted controla sus malos, ¿qué? Deseos. Es que mi débil, es que no hay que controlarlos. Bueno, pensé, resulté cogido de mi tía ya, y yo no sabía, yo me enlaguné, no hay que controlar los deseos. Así que la carne le dice a uno, métete en este, en el corriente, haz esto que todo el mundo está haciendo, métete en eso. Sí, y uno le gustaría, pero es que eso no hay que ser la carne. En el espíritu es otra cosa y uno va contra los deseos de la carne. ¿Me hago entender? Amén. Y luego, otra cosa que significa vivir para Dios o vivir conforme a la voluntad de Dios, que ya usted no es una persona que se toma sus traguitos o que se embriaga hasta perder el conocimiento, ya lo vimos, sino que usted es una persona astenia, que si se va a embriagar de algo es del Espíritu Santo de Dios. Amén. De eso es que usted tiene que vivir embriagado, lleno, sobreexcedido del Espíritu Santo de Dios. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Luego dice, usted vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces ya no es una persona que vive en fiestas, sino que es una persona que se abstiene de asistir a este tipo de eventos, y más hoy. Y se lo voy a decir, hermano. Si usted dice, no es que yo, usted sabe que eso es una debilidad para usted, bailar, tomar, fumar, echar marihuana. No vaya por allá, no vaya. Quédese en su casa. ¿Para qué se mete a la boca del lobo? ¿Para qué ir a meterse si sabe que eso es una debilidad para usted? Quédese en su casa. ¿Quiere ser fiel a Dios? ¿No? Si quiere serle fiel a Dios, quédese en su casa. Amén. Si usted no sabe qué puede pasar, no se exponga. Porque usted está para vivir, para hacer la que la voluntad de Dios. El pastor, no seas aguafiestas, es una noche de alegría, es una noche de regocijo, el niño Dios va a nacer, no seas así, no nos quites la Navidad. Sí. No, hermano, usted tiene que vivir para hacer la voluntad de quién, de Dios. Y Dios no quiere que usted ande en esas cosas, Él quiere su santificación. Amén. Amén. Ahora, en tercer lugar, número uno, renunciar al pasado. Número dos, vivir para Dios. Y número tres, soportar la persecución. Esto es algo que viene junto. Mira lo que dice el versículo 4, dice, en lo cual se extrañan. Aquí está hablando de sus, de los que antes andaban con usted en ese tipo de cosas. Dice, en lo cual se extrañan de que vosotros no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno y disolución, y que hacen os ultrajan. Esto es una cosa, viene con otra. El día que usted dice, yo voy a vivir para Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a vivir piadosamente, ese día, si algo es seguro, usted debe esperar que lo persigan por eso. Si usted es gallinita, pues no. Vaya. Usted está dispuesto por Cristo, usted tiene que esperar esto. Y usted lo ha vivido, y yo también, ¿verdad? Viene el vecino ahí con su sombrero, está ahí, toda la panza se le mueve así, está. Vecino, tómese uno. Usted dice, no, gracias. Ay, monseñor, el obispo, la monjita. Ay, no, que sí. Llegó Sor Adriana. Ay, llegó Sor Julie. Ay, ay. Y empieza por un lado la burla, ¿verdad? Empiezan a burlarse, el vecino, el amigo, usted llega donde sus familiares, dicen, mija, usted no era así, usted cómo se ha vuelto de amargada, mija, usted no era así, ¿qué le hicieron por allá, mija? Oh, porque detrás de esa viejita está el diablo hablándole, ¿oyó? Y si es su mamá, qué pena. Pero detrás de esa vida está el diablo diciéndole, no sea bobo, eso tome, eso. La vida es para disfrutarla. La vida es para gozarla. ¿Sí o no? Entonces empiezan a burlar de usted. ¿Le va a pasar? Si usted haga la prueba esta noche, ¿quiere? Si usted esta noche va a comportarse como un cristiano allá, que le empiezan a decir mese uno, que le empiezan a decir que venga a bailar, que le empiezan a que venga, que la novela, que usted porque es que, la vena digo, que usted porque es que no reza el rosario con nosotros aquí la novena, o sea, así fuchi, ay, ¿por qué no se persina usted? Ay, no, usted como se ha vuelto de ateo, oiga, sí. Y usted eso, empieza la persecución y el ataque y la burla y la cuestión ahí punzante sobre usted. Lo mismo, él dice ahí, mire, a esa gente le extraña, dice el versículo 4. Dice, mire este, mire tan raro, cómo ha cambiado, él no era así amargado, él bailaba, él era el alma de la fiesta. Sí, él era el alma de la fiesta. Y de ahora eso... Y luego, no solo se extrañan, sino que después dicen, empiezan a ultrajar, a ultrajar a la persona. Por eso, esta noche yo creo que es una buena noche para recordar las promesas que Jesús ha dejado para aquellos que soportan ese tipo de persecución. ¿Amén? ¿Las quiere oír? Amén. Empecemos ahí mismo en Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en cuanto a vosotros, Él es glorificado. Si te persiguen es porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Si se burlan de ti es porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Si blasfeman de ti es porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Esa es la prueba. Y luego sigue diciendo, porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicida o ladrón o malhechor o por metido. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. O sea que esta noche cuando empieza a decirle, ¡ay! ¡Ay, Sor Bernarda! ¡Ay, ay! Llegó el cura, llegó Monseñor. Dale usted por dentro, la gloria a Dios. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por eso me dicen esas cosas. No se avergüence, dice ahí. Dice ahí, glorifique a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Acuérdese de eso. Si usted soporta, primero entienda, dice la Biblia, soy feliz, muy feliz. Y si me persiguen también, eso es una prueba, no solo de que el Espíritu de Dios está sobre mí, sino también de que tengo recompensa en los cielos. Amén. Portarse como cristiano, así lo saquen a perder esta noche. Así a las de la mañana le digan, mijo, usted vino fue a aguarnos la fiesta. Usted vino, fue aquí a hacernos mal ambiente. Mire, usted ya no se emborracha, ya no baila con nosotros. Usted ya no es un hijo del diablo como todos nosotros igual, ¿cierto? Mejor vaya a su casa. Así el próximo Navidad no lo vuelvan a invitar. Al próximo fin de año no lo vuelvan a invitar. Pero usted fue fiel a Cristo y eso es lo que importa. Usted fue fiel a Cristo y eso es lo que vale. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Capítulo 10, versículo 32. De Mateo. Mateo 10, 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que esta noche, cuando terminen su novena y sus Ave Marías y su ángel de la guarda y su párese allá y confiese a Cristo, diga, usted ya rezaron, déjenme hablar a mí, Porque yo les voy a decir que lo importante no es que Cristo nazca ahí, sino que nazca aquí. Y para que nazca aquí, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y querer vivir para Dios. Ahí sí, porque lo van a querer echar. Porque a nadie le gusta que le digan que es un pecador y que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y menos en Navidad, ya ve. ¡Menos en Navidad! ¿Sí o no? No le dije. Por allá va donde esos pastores que le lavan el dedo. ¡Uy! Se diga, sí, bien me lo lavaron, porque antes yo era un borracho, antes yo era un fumador, antes yo era un fornicario, ahora soy un hijo de Dios. Amén. Bien jugado me quedó ese cerebro. Ahora, Lucas 6.22. Lucas 6.22. Dice, bienaventurados sois cuando os odien los hombres. Gloria a Dios. Bienaventurados sois cuando os odien los hombres. Cuando se aparten. Cuando se aparten de sí. ¿Ah? Os injurien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto sí está mejor, ¿verdad? Si te odian por Cristo, bienaventurado eres. Si ya no quieren andar contigo, si no se quieren juntar contigo, bienaventurado eres, dice la palabra. Si hablan mal de ti, si te desechan, bienaventurado eres. Amén. Y por último, Apocalipsis 2.10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y traéis tribulación durante 10 días. Y le dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que termino siendo el hermano, en primer lugar, hay que renunciar al pasado. A las prácticas del pasado, a los recuerdos del pasado. Hay que renunciar a todo eso. Así hay que comportarse en estas épocas. Con un sentido de renuncia de todo lo que es pasado. Basta ya, dice el apóstol. Número 2. Hay que vivir para Dios en estas épocas. Vivir para hacer la voluntad de Dios. Para hacer lo que agrada a Dios. Y no a los gentiles, no a los que no conocen de Dios. Así hay que vivir. Esta noche que se le metes en la cabeza, no hay que vivir para agradar a los hombres, su mamá, su papá, por sagrados que sean para usted. No hay que vivir para agradarlos a ellos, hay que vivir para agradar a Dios. Y en tercer lugar, él nos dice, esto les va a traer persecución, sopórtenla, por amor a Jesús. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes, dice la palabra, algo similar dice. Necesariamente del cristiano tienen que hablar mal, pero no porque es un pecador, sino por sus prácticas cristianas. Y esa noche usted, si se va a estar en su casita ya, todos son cristianos, bendito Dios. Pero si usted lo invitaron, usted quiere ir, va a ir. Pero va a portarse como un hijo de Dios allá. Va a soportarlas. Yo no quería hablarles hoy acerca del nacimiento de Cristo, ustedes ya saben eso. Otras épocas podemos hablar de esas cosas. Pero sí quería decirles cómo debe ser un hijo de Dios en estas épocas mejor. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, pues.